¿Y dónde están los enamorados, ah? ¿Hay enamorados? Claro. Si mis paredes sabrá, te dirían lo que siento. Cuando acostaba en mi cama, viajas en mis pensamientos. Si mis paredes sabrá, te contarán de mi vida, que no significa nada si no es contigo compartida. Si mis paredes hablaran, te dirían que en luna llena aullo como los lobos para así aliviar mis penas. Gracias.